Buenos días, Pablo Benítez, te saluda de Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo les va? Bueno, Jorge, la verdad que bien, con frío acá en Concordia, pero un gustazo tenerte al aire, Jorge. Bueno, contanos un poquito sobre la encuesta, contanos un poquito cómo va surgiendo la posibilidad de encuestar y preguntarle a la gente. Bueno, mira, te comento un poco la metodología de esta encuesta que vos le haces referencia. Es una encuesta, no es de las tradicionales, esta en particular. Nosotros, hace 18 años que estamos en el mercado, lanzamos nuestra productora acá en Paraná, con alcance regional, y preguntamos en distintos sitios digitales de la provincia temas puntuales, en forma semanal. Por ejemplo, ahí en Concordia, en el Heraldo, se pregunta distintos temas, que por supuesto estamos muy atrasados por el tema coronavirus, y están todos vinculados con eso, o casi todas. Seguro. Acá en Paraná el medio que utilizamos es el 11, en Gualeguaychú, Máxima Online, Uruguay, La Pirámide, etcétera. Esas son como una actividad extra, digamos, a nuestras funciones principales, que son las encuestas más tradicionales. Seguro, Pero te digo, como te decía, la que vos solamente hacés referencia para charlar ahora con la nota, tienen que ver con esa metodología de encuestas online. Así que, bueno, y con respecto a eso, hay una participación importante de la gente por lo general se engancha y le gusta ser escuchada de alguna manera, y la forma esta de digitalizada también es una manera de expresar su opinión sobre distintos temas de interés. Bueno, la del 11 de Paraná, vos sabés que yo la sigo y soy partícipe de eso, y está buena las propuestas que te marcan, ¿no? Cuando te proponen el tema de la preocupación puntual de cada persona con respecto a la pandemia, si puede venir por lo económico, por lo sanitario, y en este caso me pareció re interesante el tema de lo que saca esta lectura, ¿no? De qué medidas se tienen que tomar. A mí me pareció muy importante los datos que tiró esta, Jorge. Sí, bueno, esa es la que hace mención, que es bastante reciente, se cerró creo que el 17 de julio, si mal no recuerdo. En el 11 suelen estar 3 o 4 días en el aire y ya cambian porque hay un caudal de votos altísimo. Sí. En esta particular creo que votan entre 4.000 y 5.000 personas. En cuanto a los resultados a los que vos haces referencia, es que hay un alto todavía, a pesar del cansancio natural que tiene la gente por el tema de las restricciones de la cuarentena, aún persiste un alto porcentaje de gente que la sostiene, digamos, o sea, que opina de que hay que endurecerla incluso, mantenerla igual, en algún caso flexibilizarla, y apenas, y acá el dato sobresaliente, el 17,7%, 18%, dice que hay que levantarla del todo. Seguro. Este me parece a mí el dato más sobresaliente. A inicio de la cuarentena, hicimos una pregunta similar, muy similar, y las opciones eran tres. Eran que se levante, que se mantenga o que se endurezca. Que se flexibilice, era la primera. Y apenas el 25% consideraba que se flexibilice. Y que estaba muy en consonancia con encuestas nacionales, en donde ese guarismo estaba en el orden del 20. O sea, el 80 sostenía la idea de cuarentena y el 20 no. Sí. Y acá en la provincia estábamos en el 75-25, que bueno, son números que están dentro de margen de error. Seguro. Exactamente. Jorge, ¿tienen algún parámetro para medir, si bien son redes sociales y estas cuestiones en los medios, para medir parámetros de edades, para desmenuzar? Sé que consultoras como la de ustedes trabajan muchas veces con la tradicional y tienen esos parámetros de mediciones, pero en estos casos puntuales, ¿hicieron alguna medición de las franjas etarias, para decirlo de alguna manera? Mira, en la pregunta que estamos hablando puntualmente, o en la metodología que estamos hablando ahora de las encuestas online, no tenemos esa opción. Pero sí tenemos datos de otras encuestas tradicionales hechas por IBR, que son las encuestas telefónicas automáticas, que es la otra herramienta que estamos utilizando, porque las presenciales estamos como vedados, digamos, por la cuarentena. Seguro. Y en sí podemos hacer corte de edad. De edad, de sexo, de lo que tú quieras y considere relevante. Seguro. En ese sentido me parece un dato importante para aportarte, es que cuando uno, como se dice en la jerga, corta por alguna variable algún resultado, en este caso el apoyo a la cuarentena, vos ves que todos los rangos de edades, todos los niveles socioeconómicos tienen un comportamiento muy similar, o sea, no hay como grandes diferencias entre la gente joven y la gente adulta. Es menor la diferencia, uh-huh. Es menor, no es que no la haya, por supuesto siempre la hay, pero es muy, muy menor. Donde uh-huh. Sí hay diferencia cuando uno corta ese resultado de la cuarentena es según la actividad a la cual se dedique. Claro, seguro. Jubilado, estudiante, empleado público, uh-huh. Docente, y bueno, una serie de actividades relacionadas, la adhesión sube, y si es contrapropista, monotributista, autónomo, comerciante, uh-huh. Por ahí la adhesión a la cuarentena baja. Uh-huh, uh-huh. O sea, aumenta el deseo de flexibilizar o eliminar. Jorge, y acá te pregunto, apelando a tu experiencia, ¿no? Trabajando en el grupo Mercado, que me parece que está bueno, ¿viste? Cuando vos votás en algún diario en estas encuestas, te marca cómo va la votación, te marca ponerle con un rojo más fuerte cuando vos votaste y por ahí decís, ah, bueno, hay coincidencia. Está bueno ese dato de que vos al instante sepas más o menos los porcentajes o no. ¿Esto es intencional de alguna manera? Sí, no, a ver. Nosotros intentamos en nuestro lugar aportar un elemento más de atracción al medio, atracción al medio para que sea atractivo a su vez para el lector del medio. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, ya es un aporte que como se podría decir, son esas situaciones que se ganan todos, digamos, se ganamos nosotros porque tenemos una herramienta práctica muy directa y muy ágil, gana el lector porque tiene un modo más de información e interactuar con la realidad. Seguro, y gana el medio porque es más atractiva, digamos. Uh-huh, o sea, uh-huh. Todo, pues, todo muy en cuenta gotas, digamos, eso no es un medio, va a ser más o menos importante por la encuesta, pero sí es un poquito más atractiva, digamos. Uh-huh, uh-huh. Sí, yo creo que esa es la palabra, coincido con vos, Jorge, el tema de es atractivo y por lo menos te sentís parte porque te dan los resultados, viste que a veces tipo encuesta que no sabe dónde van a ir los resultados. Tanto en la cuestión de acá al corto plazo, en otra misión puntual. Mirá, o sea, había una agenda muy nutrida antes de la pandemia, esa agenda se suspendió en muchas localidades dentro y fuera de la provincia, para ir monitoreando distintos aspectos relacionados con lo público y con lo privado, digamos. Uh-huh, uh-huh. Por ahí la gente, o mucha gente, y hasta colegas tuyos te diría, asocian encuestas a la cuestión electoral. En muchos lados, no en todos, es una actividad bastante permanente, uh-huh. En donde por ejemplo, los gobiernos van viendo su nivel de aprobación, o van viendo más de cerca cuáles son las necesidades de la gente, más puntuales, uh-huh. Sectorizadas por zonas, por edades, testean distintas cuestiones. Uh-huh. Así que en ese sentido, por la pandemia, y es una situación compartida entre muchos colegas, hasta te diría del mundo, uh-huh, uh-huh. Hoy casualmente, y me permitís hacer una invitación a tus oyentes, sí, hoy a las 18, uh-huh. Vamos a hacer un segundo encuentro de una charla virtual en el marco del cumpleaños número 18 de la consultora. Uh-huh, y este segundo encuentro se va a llamar La Política a la Pandemia, una mirada latinoamericana. Y van a hablar cinco colegas, amigos de distintos países, de México, de Colombia, de Brasil, de Uruguay y de Perú, uh-huh. En donde cada uno va a decir cómo eran vistos sus presidentes antes de la pandemia, cómo fueron vistos, están siendo vistos durante la pandemia y cómo creen ellos que van a ser vistos a posteriori. Mira qué buena propuesta. Uh-huh. Así que se va a poder ver por la fanpage de Planacia al Mundo, uh-huh. Así que bueno, Planacia al Mundo lo buscan en Facebook y ahí a partir de las 18 hacemos el vivo con los colegas latinoamericanos, que son, bueno, gente amiga. Perfecto, mirá, ahí estoy anotando, mirá qué buena propuesta. Jorge, te hago una pregunta también de las encuestas con respecto a las imágenes. Yo coincido con vos que mucha gente piensa que las encuestas son exclusivamente para ver cómo van candidatos en cuestiones electorales, pero la verdad que juega un rol mucho más importante y te diría en todos los ambientes, desde salud, desde obra, desde todo. Pero te pregunto, ¿cómo estás viendo el manejo de las encuestadoras con respecto a las imágenes, sea de una personalidad política, hoy muy instalado el tema de la cuestión sanitaria? ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, por un lado, lado, el comportamiento de la consultora, digamos, que es habría que como hacer un poco más concreta la pregunta, digamos. O sea, se diría que hay de todo, digamos, por la que subsiste de todos modos a lo largo del tiempo son las que se portan bien y hacen bien las cosas. En ese aspecto yo creo que, como se dice vulgarmente o comúnmente, el mercado acomoda las cosas, como cualquier otro servicio, digamos. O sea, o como un periodista, digamos, si un periodista es creíble y atractivo para el público, va a subsistir en el tiempo, y si no, no. Una consultora medio lo mismo. Así que, bueno, por ahí un poco más difícil de desmenuzar si un trabajo que uno hace como consultor para la gente, digo, incluso hasta para los periodistas, y periodistas te puedo asegurar que muy muy muy nombrado y con mucha capacitación y demás, por ahí no están tan capacitado como para determinar la calidad de un trabajo de opinión pública, sea una encuesta o una herramienta similar. Seguro. Pero bueno, es un tema bastante más largo e interesante de hablar. Sí, seguro, para profundizarlo. Jorge, antes de despedirte, también te quiero preguntar, apelando a la experiencia del grupo, ¿no? Del Grupo Mercado, 18 años cumplen, preguntarte qué rol ha jugado, si ha facilitado, si se trabaja con más rapidez el tema de las redes sociales, ¿no? Como esta encuesta que vos misma nos facilitaste ahora, pero qué rol ha jugado en general en el tema encuesta, en el universo de las encuestas, teniendo en cuenta que hubo personales en su tiempo y siguen habiendo, que hay telefónica mucha, ¿qué rol han jugado las redes sociales? A tu entender, a lo particular, a tu opinión. Mira, muy buena tu pregunta, y sí, o sea, las redes sociales cambiaron la vida. Cambiaron la vida, vender cosas, cambió la forma de ponerse de novio, cambió la forma de viajar, y por supuesto sería una necesidad no saber o entender que también cambió la forma de hacer encuestas. O que también es un insumo para las encuestas. Yo como resumen de eso te digo que es un insumo importante o un insumo que se tiene que tener en cuenta para hacer las encuestas, pero no me parece que haya que hacer lecturas lineales de eso. O sea, hay que tener siempre la interpretación correcta, cruzarla con otra herramienta más tradicional o complementarla con otra herramienta más tradicional, que son las encuestas de calle o las telefónicas, particularmente las de calle o presenciales. Yo creo que sí, que están jugando un papel preponderante, importante, no sé si preponderante, pero a mi juicio, hay opiniones encontradas en esto, pero a mi juicio tienen que ser como bien interpretadas y complementadas, de mínima complementadas, o que sean complementos de otras herramientas más tradicionales. Quedó claro. Jorge, me encantó charlar con vos, felicitar a todo el grupo por 18 años, che, mucho tiempo. Te agradezco muchísimo la predisposición. Bueno, me gustaría de vez en cuando comprometerte al aire. Mirá, te genero un compromiso de molestarte para seguir tirando datos, me parecen importantísimos. Te agradezco un montón y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Cuando quieran. Así que bueno, un abrazo y muchas gracias por el llamado. Ahí está.